de nadie ladrar a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y almohada vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días. Diecinueve días y 500 noches, qué buen tema musical, ¿eh? Me encanta Joaquín Sabina y esa música que hace, esa poesía que tiene, excelente. Bueno, cuénteme, antes, Gloria. Antes que comience, Carlos, empiece a alargar. La vía de comunicación 156-51-55-22. Uh-huh. Eso para mandar mensajes, pero también nos podés mandar un mail. ¿A dónde, Juanjo? A paisajesymiradas@gmail.com y por Facebook, Paisajes y Miradas. Puede dejar algún mensajito también, ¿no? Los programas, siempre, los programas anteriores a este. Sí. Porque todavía no manejamos mucho el tiempo, el ¿no? El futuro. El futuro. Pero los programas que salieron antes que este que está saliendo ahora, también están subidos en Facebook. En el Facebook. Bueno, dígame, Carlos, ¿qué tiene para hoy? Alegrías, alegrías. ¿Algo referido a Luna Sur? A Luna Sur hubo la última reunión de el Consejo de Jefas y Jefes de Estado de El UNASUR, uh-huh, fue en Quito, Ecuador, ahora el día jueves, uh-huh, jueves 4. ¿Mm? Y, ¿por qué lo traemos a colación? Porque fue muy lindo, se le hizo una ceremonia, se inauguró una estatua de Néstor Kirchner. ¿Sí? Claro, que fue como uno de los impulsores del UNASUR, ¿no? Sí. Totalmente, uh-huh, lo tienen con muy buen concepto ahí los amigos de los presidentes que se juntaron, y también a nuestro gran, queridísimo Pepe Mujica. Mujica le dieron el collar de la Orden de Honor, una cosa así, ¿no? Qué bien, ¿no? Y porque Mujica ya estaba entregando la presidencia pro tempore, se la estaba entregando a Surinam, creo que era. Uh-huh. Al país. Algo así. Bien. ¿Quiénes estuvieron presentes? Desiré Buterse, de Surinam. ¿Mm? Cristina Fernández, ¿sabe dónde es? Argentina. Michelle Bachelet, de Chile. Samuel Hin, fue el primer ministro de la República Cooperativa de Guyana. Miren, armado una República Cooperativa de Guyana. Interesantísima. Ya para la próxima vamos a traer algún dato de este intento, ¿no? Estuvo también Ollanta Humala, del Perú. José Mujica, que lo mencionamos, de Uruguay. Nicolás Maduro, de Venezuela. Ernesto Samper, que es secretario general de la UNASUR. Claro. Y al día siguiente, también fueron saludados por Correa, iba a llegar el Evo Morales de Bolivia, la Dilma Rousseff de Brasil. Uh-huh. Y el que no podía ir, pero estaba contentísimo, Tabaré Vázquez, que acaba de ganar las elecciones en Uruguay. Pero bueno, traigo a colación algunas líneas de la del discurso de Correa, el discurso de inauguración. Decía algo así como que hemos avanzado muchísimo, pero aún nos queda mucho más por recorrer. Y hablemos claro, en los últimos años la integración ha tenido graves tropiezos. Falleció en el ejercicio de sus funciones ese inmenso latinoamericano que fue Néstor Kirchner, nuestro primer secretario general. Luego murió ese entrañable amigo, el convencido integracionista Hugo Chávez. Hoy, fuerzas intra e interregionales organizadas y con estrategias de poder no quieren la integración. Es necesario empezar a reflexionar sobre las institucionalidades del UNASUR, donde todas las decisiones de sus tres cuerpos colegiados de conducción se deben tomar por consenso. Es necesario revisar nuestros estatutos y en los puntos importantes establecer no consenso, sino mayoría calificada. Es un punto de vista... Un cambio importante. Un cambio importante, ¿no? Siempre temo que algún día nuestros pueblos, decía Correa, se cansen de tenernos a nosotros en estas cumbres y muchos de ellos continuar perpetuamente en los abismos. Los retos que tenemos frente a nosotros requieren que superemos las diferencias ideológicas y políticas. Demasiada acción colectiva mata al individuo, pero de igual manera, demasiado individualismo mata a la sociedad, y ambos son necesarios para el buen vivir. Algo fundamental debe caracterizar a nuestra América: la supremacía del ser humano por encima del capital y de la sociedad sobre los mercados. Los mercados son una realidad económica, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, donde vivas, personas y la propiedad social son una mercancía más. La paz no es solo ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de las más miserables pobrezas, son también balas cotidianas contra la dignidad humana. En UNASUR somos 500 millones de personas. No tenía ese dato exacto. En 17 millones de kilómetros cuadrados, con solo unirnos, podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con cerca del 6% del PBI mundial. Uh-huh. Un tercio de las fuerzas de agua dulce, de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. ¡Apa! Somos ricos. Unidos somos ricos. Y hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza puede devastar países, como ya ha sucedido. Eso y muchas cosas más dijo Correa que nos gustó. También traemos a colación muy breve las palabras de Pepe. Las palabras de Pepe Mujica, que recibió, como habíamos comentado, de manos de Correa, la Orden Nacional al Mérito, que es un collar así grandote, muy lindo, ¿no? Mujica lo miraba medio raro, pero bueno. Se definió Mujica a sí mismo como un paisano medio atravesado, cuyo único mérito es ser terco, seguidor constante. Por eso aguanté, dijo el Pepe, afirmando que no es ningún héroe y que los años de cana, estuvo preso muchos años, que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. Dijo el mandatario, creando así un clima de cercanía y confianza con el auditorio. José Mujica dirigió su intervención de manera muy especial a los jóvenes. Por eso lo traemos, ¿sí? Uh-huh. Si eres joven, decía el Pepe, si eres joven tienes que saber que la vida se te va minuto a minuto y que no la puedes comprar en el supermercado. Lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Tú le puedes dar una orientación a tu vida. Tú puedes ser autor del camino de tu propia vida. Si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirla, Tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que todos. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. No dejen que les roben la vida. No se dejen chupar por el mercado. ¡Qué genial! Y definió la política como cortar el tocino un poco más grueso a favor de los más débiles. Lo puede decir el Pepe, ¿no? Excelente, ¿no? En política hay que tomar decisiones, no puede ser neutral, hay que tomar partido, afirmó. Las viejas causas que nos empujaron están presentes en el mundo que nos toca vivir. Nunca se ha visto tanta desigualdad, tanta concentración de la riqueza. Creo y tengo confianza que somos capaces de construir sociedades infinitamente mejor si tenemos el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas, para aprender de ellas, para entender lo elemental, lo más simple, y es que para ser felices necesitamos la vida de los otros, solos no somos nada. Es un filósofo este muchacho. Para terminar, para concluir su intervención, defendiendo a América Latina como el continente de la paz, de la justicia y la solidaridad. Además, es cierto, en ningún otro lado se está dando hoy esas tres variables más fuertemente. El reservorio de lo mejor de la civilización, decía Pepe, y llamando a construir un continente sin odio, sin venganza y que dignifique la existencia del ser humano, un ser humano que cuida lo portentoso de la creación. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. ¿Qué tal, Correa y Pepe? Toma mate. Estamos en eso, estamos tomando mate. Amargo y dulce también. No, muy bien, ¿no? Los dos mandatarios con una lucidez. Bueno, nos tienen acostumbrados estos presidentes de Luna Sur, nos tienen acostumbrados. Lucidez y sensibilidad, porque puede haber gente muy lúcida y una dirección que no sea hacia el otro. Sí, sin duda, digamos. Sin duda que es. Pero es cierto que en América Latina nunca ha habido seres humanos de esta calidad. Como en el mismo momento histórico, confluyendo. Habido, pero en distintos momentos. Hablábamos hace tiempo de que nunca se dio lo más perverso de la historia del ser humano en 1930, de 1930 a 1950, sí. O de 1920 a 1950, que se juntó lo peor, pero de lo peor, ¿sí? En Europa, digamos. En Europa. Básicamente, y algunos cómplices, ¿no? Acá. ¿Te acuerdas? Sí. Hitler, Mussolini, sí. Todos aquellos asesinos. Nunca se había dado tanta concentración. Stalin, uh-huh. Churchill, Roosevelt. Nunca se había dado tanta concentración de asesinos juntos. Uh-huh. Hoy, varias décadas después, se ha dado una concentración de seres humanos grandes, de uh-huh. Mahatma. Grandes. De almas grandes. En esta zona, por estas tierras. Bien, bien. Entonces, ¿le parece que escuchemos un poquito de música? Sí, y volvemos. ¿Hay algo que nos tenga preparado nuestro operador musicalizador? Adelante. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Bueno, interesante lo que decía Carlos Buch sobre estos presidentes, sobre esta cumbre de Luna Sur. Ha sido todo un paso trascendental, me parece, ¿no? En estos tiempos. Vamos a conversar entonces con Laura Martínez, que es ella está a cargo de la gerencia de Promeva, ¿no? ¿Así es, Laura? Aclaremos un poco, dale. La gerencia es la gerencia de inclusión, y mejoramiento de asentamientos. Ajá, bien. Y tiene a su cargo dos programas, el programa de mejoramiento de barrios. Bien. Y un programa muy querido, sí. coordinado por la compañera Fanny de Rosas, que es el programa de acceso al lote para vivir. Bien. También tenemos el proyecto de la Red Zoom, bien, con Jorgelina Champaño, que ustedes la conocen, nuestra querida. Ha venido Jorge, muchas veces para acá, vamos a hablar enseguida de eso. Seguramente, de la reunión de este 12, y el proceso de escrituración participativo que coordina Gustavo Porro. ¿Mm? Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Un conjunto de temas que incluyen. Exactamente. ¿Qué incluyen? La mirada de la inclusión, que en este año, de alguna manera, se definió más concretamente. Hemos tenido logros muy concretos que Bien. Nosotros te hemos contado en otras Sí. oportunidades, que íbamos caminando hacia eso. Hoy ya los hemos concretado. ¿Te acuerdas que decíamos que estábamos por licitar 460 millones y lo hemos logrado Ajá. en distintos municipios para distintos asentamientos y familias? Claro. Y, y se ha logrado y se ha logrado, un gran avance, se ha logrado, ¿no? Porque... a través de un trabajo en equipo de varios, encabezado por el gobernador, por el directorio del IPB, su presidente, por la gerencia de inclusión y todo el equipo. Y una parte fundamental de esto son las mesas de gestión y la comunidad organizada, los vecinos. Claro, porque digamos a través de la mesa de gestión los vecinos van tomando como conciencia y van tratando de dialogar y gestionar con las instituciones. Van participando. Participan hasta en el diseño de las obras, a través de las necesidades de cada comunidad, porque los técnicos podemos advertir que hace falta veredas, cloaca, pero también los espacios comunitarios y los destinos de los espacios comunitarios, digo, estos salones... Claro. Los playones son decididos con la comunidad. Bien. Porque son para ellos. Claro, ellos son los que de algún modo están decidiendo dónde va a ir la. Exactamente, qué tareas, el cómo organizarse. Bien. Y esas mesas de gestión son mesas de gestión de los proyectos que nos acompañan el antes, el durante, la ejecución de las obras, que es lo que vamos a empezar ahora en diciembre. Y también. Posteriormente, estoy mirando el mate, disculpen. Posteriormente, también, para la sostenibilidad de los proyectos. Está bien. Muy bien. Supe que hay, digamos, ya empiezan algunas obras en algunos y se van a ir desapareciendo algunos asentamientos. ¿Me podrías contar un poquito cuáles, en qué zonas? Empezamos el 1 de diciembre en el Algarrobal, que el proyecto se denomina Proyecto Integrador Algarrobal Oeste, que incluye el barrio Jorge Newber y el barrio Portal El Algarrobal, y es toda una zona de intervención, una mancha urbana en donde se realizan numerosas obras, que son las que generalmente hacemos nosotros, obras de infraestructura y de urbanización. También en San Martín. En San Martín, el proyecto se llama Brisas del Sur, en Palmira. Palmira. Incluye 15 barrios, es un proyecto, el proyecto más grande del país en el PROMEVA. Mirá que impresionante. Sí, es impresionante el trabajo, porque esto es importante destacar, porque esto se desarrolló a partir de mayo, si bien estaban en carpeta estos proyectos, de mayo de este año emprendimos una carrera. Y la verdad, nobleza obliga a los equipos municipales de las direcciones de vivienda y el equipo de la gerencia con los vecinos, con la comunidad organizada y, como te digo, las autoridades para poder conseguir esto. Los otros dos lugares en donde estamos es en Guaymallén, en Congreso y Progreso, son dos barrios, en Rodeo de la Cruz y también el proyecto de Puente de Hierro Oeste, que incluye 6 barrios. Y también una cuestión que es muy valiosa y es el proyecto San Roque de Maipú. San Roque es un distrito que no tiene cloacas y a partir de ahora con este proyecto va a empezar a tener cloacas. La verdad que la emoción de los vecinos es indescriptible y la nuestra también. ¿Y más o menos cuántas familias estarían involucradas? Mira, los sujetos de derecho de estos proyectos son en beneficiarios directos 6.000, pero la verdad que los indirectos ascienden a la suma de 11.000 familias, son sujetos de derecho de esta decisión política, como decía Pepe Mujica, la decisión política de a dónde va el dinero, ¿no? También no quiero olvidarme del General Alvear, que también incluye los barrios de Isla Gorostiague y Costa del Atuel, querido General Alvear, y también los proyectos que tenemos ya en ejecución, que ustedes conocen, de San Rafael y Malargüe, que ya están caminando. Toma, te lo necesito porque hablamos. Tenemos en Godoy Cruz. En Godoy Cruz tenemos un un sueño, un desafío. Tenemos las amigas de la lonja. Claro, que están ahí. Eso es. Eso empieza dentro de poco sus también. Sus casas. Sí, sus casas. Eso no está a cargo mío, pero algo he tenido que ver. Porque... Claro, porque ahí fue una sesión de terreno, ¿no? De tierra. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo en realidad, justamente, el barrio, el proyecto Solís Sierra fue un proyecto Promeva 2. Uh-huh. Bien. Estos barrios que yo les estoy mencionando recién es el Promeva 3. Pero el proyecto Solís Sierra fue un Promeva 2 que tuvo como justificativo para que la nación bajara, a propósito de la expresión, el dinero a esa zona, el asentamiento que estaba en un costado desde hace 40 años ahí, que se denomina La Lonja, bien, nuestras queridas y queridos vecinos de La Lonja. Pero cuando la obra se desarrolló, no fueron incluidas, la verdad. Ah, no. No. Pero sí se urbanizaron 111 lotes. Ajá. Que eran para ellas. Que eran para y ellas. También para familias de la cooperativa que fueron estafados. Uh-huh. ¿Sí? Un grupo pequeño, pero estaban incluidos. Y bueno, en la gestión política de Omar Parisi se decidió trabajar en este sentido, con el tema de la construcción de las casas, y también fue un desafío, que es lo que vos me estás preguntando, claro. Esto de la cesión del terreno que decís vos, de garantizar el derecho, que son derechos constitucionales, no, no tiene nada de extraordinario. Pero que de algún modo, digamos, desde la gerencia, o digo, había que tomar esa decisión política y además hacer todo el papeleo, ¿no? Porque no es tan fácil, seguramente, digamos, no es tan... Se hizo, digamos, se toma una decisión política y la verdad que, más allá de este caso específico, porque no quiero puntualizarlo acá, hay ciertos escollos tecnócratas que hay que saltar todo el tiempo. Está bien. Eso es así, en el Estado es así. Porque por un lado tenemos el Estado presente, que no puede ser solamente un discurso, porque siempre decimos, ¿qué es el Estado presente? El Estado presente es el que llega al territorio con respeto, es un Estado eficiente, eficaz, pero también tiene que ser un Estado cariñoso, que toma de la mano a la comunidad organizada, pero que también se deja tomar de la mano, que escucha, que mira, que no llega con la soberbia de los técnicos que creen que se la saben toda, porque si las familias resolvieron su vida durante 40 o 50 años con nosotros, sin nosotros como Estado, hay que escuchar. Y la verdad que en todos lados donde llegamos aprendemos siempre mucho. Sí, y ver lo que piensan y lo que quieren. No, vamos a ir ahora a un corte, una pausa, y volvemos, seguimos conversando. Tengo dos preguntas después, para Elia. Bueno, la vamos a dejar para después. John. La hora, no, la hora no, el teléfono, el teléfono. 156-51-55-22. O por Facebook, Paisajes y Miradas. Y por correo electrónico, paisajesymiradas@gmail.com. Muy bien, escríbanos si quiere, mándenos algo, critíquenos. Viste, está de moda eso de criticar. Claro. Eso de, sí, sí, de enojarse, sí, sí. Se ha puesto de y modo. Viste, ir y pegarle a cualquiera en la calle. Como la gente anda con el hígado en la mano, ¿viste? Entonces cualquier reacción o cualquier error que el otro cometa los hace plausibles de me descargo en vos porque no te miro. En realidad lo que saco es ese hígado que ya lo tengo en la mano por todo por lo que veo en la televisión también, ¿no? Me llama mucho la atención. Todo un conjunto, televisión, familia, calle, escuela. Es una sociedad que nos ha quedado chica, este armado social. Es un ser humano que ha crecido tan rápidamente, tan bellamente, que el armado social nos quedó chico. Entonces, hay un sector de ese ser humano, un sector de esa sociedad que no ha crecido nada, me parece, ¿no? Que sí, sigue siendo eso, ¿se acuerdan? Un nerd dental. Lo cual hace, digamos, que se justifique la mano dura o un montón de cosas, ¿no? Dejémoslo ahí porque si no tenemos que dejar... No, la mano dura es injustificable. No, bueno, pero ellos lo dicen, ¿no? Sí. El otro día cuando pasó esto ahí en el centro, me parece un mal accionar de la policía, dejar zonas liberadas y que los vecinos agarren a los motochorros y los quieran linchar, estamos hablando de una sociedad primitiva. Humanamente inexistente, digamos. Primitiva, al mejor estilo de ¿cómo se llama? Jabaensis, no sé, Neandertal, bastante pobre esta sociedad, esa parte de la sociedad, sí, mendocina. Es que, a ver, dos palabritas. Lo que se le llama justicia en realidad es venganza. La justicia nuestra es vengativa, no reparatoria. La mía no, disculpe. La justicia de este sistema social en el que estamos incluidos, le guste o no le guste, ¿sí?, es vengativa, no reparatoria. Es la del sistema, digamos. Es la del sistema. El problema que tienen ellos, que no lo van a poder resolver. Entonces, dentro de esa justicia vengativa, lo que busca el afectado es recuperar la dignidad perdida en manos del delincuente. Entonces, contra más sufre el delincuente, ¿sí?, más me dignifico. A ver, lo que dice la gente, un violador, ¿qué le hacemos? Cortémosle, violémosle. Sí, contra más puedo hacerlo sufrir aquel que delinquió. Pero la gente dice tiene que pagar lo que hizo. Tiene que pagar lo que hizo. Sí. Esa es la justicia vengativa. Generalizar, no, claro. No, no, pero lo vengativo es eso. Claro, sí. No alcanza con darle la pena, la condena. Lo que establece la lo que establece la ley. Sino, bien o mal, lo que establece. Escuchemos en la calle qué quiere hacer la gente con el delincuente. Desde matarlo, fusilarlo, hacerlo sufrir igual. Por ejemplo, nadie se pregunta si todos somos responsables de eso, ¿no? Bien. La pregunta. Disculpen la digresión, ¿no? Pero... Sí, no, está bien. ¿Cuántas horas por día te lleva tu gestión? Casi todo el día. Casi todo el día. Y además sos mamá. Ah, sí, tengo tres hijos y un esposo. ¿Ves? Son seres humanos excepcionales. A los de este lado, no sé qué a los nota, del otro género. No sé qué nota tengo. A los del otro género nos avasallan, porque que puedan hacer gestión pública, mamá, esposo y todo aquello, ¿sí? Y militancia. Y militancia. Habla del género divino. Lo divino. Bueno, sí, son mujeres. De paso saludamos a Fanny que a anda. Fanny y a Jorgelina. Fanny estaba con algún problemita de salud, la saludamos. Ya se ha mejorado. Está full, otra vez, ¿sí? Pensando. Buenísimo. Y a Jorgelina, que siempre... Jorgelina nos está escuchando, nos ha mandado mensajes. ¿Ah, sí? Sí, sí, a mí por lo menos. ¿Está durmiendo? No. Desde la cama. Un beso, Jorge. Bueno. Entonces continuamos. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Era una? Lo de la sensibilidad. Yo ya tengo Alzheimer, no, me olvidé. No, bueno, entonces sigo hablando. Eso, vamos. Que para eso no tengo ningún problema. Un poco, sigamos hablando de la inclusión. En todos estos barrios en donde llega el Estado, este Estado que somos nosotros, este equipo que estamos nombrando, que la mayoría de las familias no son propietarias. Y esto también, más allá de la mirada que uno puede tener acerca del sistema de la propiedad que establece nuestro país, uh-huh, lo justo es que aquel que pagó su terreno legítimamente tenga la posibilidad de ser propietario y no sea poseedor, simplemente como lo son, uh-huh, claro, estas familias durante, uh-huh, años. ¿Por qué? Porque no, como no tienen las obras, no puede tener el plano de loteo aprobado y no se les puede escriturar. Entonces, uh-huh, el Estado también llega para eso. Y aunque a algunos no les gusta la expresión, convertimos ciudadanos de segunda en ciudadanos de primera. Porque mientras haya, y esto lo repito, mientras haya en el país, en la provincia, familias que no tienen cloaca, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen este derecho de propiedad, estamos teniendo ciudadanos de segunda. Y lo importante es que esta gestión está trabajando en este sentido, transformándolo, la gestión provincial, la gestión a través del IPB, que todavía nos faltan familias para incluir, pero estamos en este camino y estamos convencidos de lograrlo y lo estamos haciendo. Eso me parece un avance importante, digamos, en esta década, porque digamos, es un cambio en la cultura política y un avance en la democracia, ¿no? En la profundización de la democracia y en la reparación de daños y obtención de derechos, ¿no? O sea, a lo largo de medio siglo se estuvo como coartando la libertad, se estuvo coartando los derechos, no había oportunidades, y en 10 años se ha podido revertir esa situación, lo cual habla de un cambio político-cultural bastante importante, ¿no? Y eso es mucho más interesante o mucho más profundo de lo que parece, más allá de lo económico, ¿no? O de lo que pueda... Seguramente. La política es una herramienta para transformar la sociedad. Y sí, es justamente... Es digamos, la herramienta, es la herramienta. ¿Qué dice Gloria, que la veo ahí pensando y escuchando atentamente a...? Que en realidad cuando escucho a alguna gente y me conmueve la acción de algunos seres humanos, sean políticos, maestros o vecina, que tiene que ver, una acción que tiene que ver con el otro, una acción donde algo los ha interpelado tan fuertemente que salen a hacer cosas con el otro, me pregunto sobre las experiencias de sentido. ¿Sí? ¿Qué los mueve? ¿Cuál es el impulso que los mueve a ser otro y a sentir que son plenos y que se realizan haciendo cosas con y por otros? Uh-huh. Me pregunto eso, ¿de dónde? ¿Por qué podrían estar en su casa como cualquier hijo de vecino y sin ocuparse de esto? Pero hay gente que transforma su vida y se direcciona por trabajar con y para otros. Y eso es lo que a mí me conmueve y me ha conmovido siempre, ¿no? Porque cuando hablamos de sentido de la vida, hablamos de una dirección y de algo que justifique mi existencia, más allá de mi propia vida. Es cierto, es cierto. Entonces, cuando escucho a algunos dirigentes y también a algunos seres humanos que uno ve que silenciosamente trabajan por otros, no puedo menos que conmoverme. Eso me pasa, Juanjo. Qué bien, ¿no? Cuando los conoces, ¿cómo no trabajar por el otro? Cuando vos conoces las necesidades de esas familias, no te queda otra más que trabajar por ellos, con ellos y para ellos. Esto que vos decís, de esto que se escucha tanto, de que la patria es el otro. La patria es el otro, la otra, no en el sentido que se usa popularmente, digo, pero para construir un nosotros. Y lo construís sobre la base de la confianza, y lo construís con trabajo, y estando, con gestión, asumiendo también que cometemos errores, que nos falta todavía, pero que estamos decididos a lograrlo. Eso es. Es lo que nos hace felices, en definitiva. ¿Y lo seguirías repitiendo? Sí. ¿Una y mil veces? Sí, sí. Sí. Uh-huh. Por ahí va, que es un poco lo que vamos a hablar en breve. Muy muy interesante la reflexión que están haciendo estas mujeres militantes, y también me parece muy bueno profundizar en esto que es la, digamos, encontrarle el sentido y por qué se hacen las cosas. Si bien la, como decía Laura, me parece muy buena la reflexión. De hecho, la política es una herramienta de transformación, y la democracia también es un instrumento que va en esa dirección de lograr sociedades humanamente más justas, ¿no? ¿Puedo leer un breve texto? Si acaso te imaginas como un bólido fugaz que ha perdido su brillo al tocar esta tierra. Ajá. Si te imaginas así, aceptarás el dolor y el sufrimiento como la naturaleza misma de las cosas. Pero si crees que has sido arrojado al mundo para cumplir con la misión de humanizarlo, agradecerás a los que te precedieron y construyeron trabajosamente tu peldaño para continuar en el ascenso. Nombrador de mil nombres, hacedor de sentido, transformador del mundo, tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo, y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Muy bueno eso decirlo, ¿no? De humanizar la tierra. Me queda la pregunta para el final, y que nos cuentes cómo... esta parte le toca a Jorgelina, que no está, sí. Pero... ¿cuándo es el encuentro regional de las mesas de gestión? Es este viernes, uh-huh. este viernes 12, de 9 a 18 horas, uh-huh. en el Salón Palatium de Las Heras. ¿Dónde queda eso, Salón Palatium? Eso queda en el Chayao, cerca del Santuario de la Virgen. Uh-huh. Bueno, ahí todas las mesas de gestión, hay que recordar que la red Zoom se amplió, claro, son mesas de gestión de los proyectos, que ya no son solamente mesas de gestión de los salones de usos múltiples, ajá, que sí, nos vale. acompaña la unidad ejecutora provincial del PROMEVA de San Juan. Bien. Y que también hemos incorporado algunas mesas de SIC. De algunos SIC de acá, sí, de la provincia. Así muy que bien. Estamos ampliando, pues, como pues siempre. Se va creciendo y se va ampliando y se va generando también un intercambio, ¿no? Muy interesante entre los vecinos de distintos lugares. Exactamente, un intercambio de experiencias y de conocernos y de escucharnos. Esto es como un cierre de año, ¿no? De trabajo. Es un cierre, es un poco, como decía recién, el pararnos para mirarnos, para ver en qué acertamos, en qué nos equivocamos, uh-huh. y las propuestas. Y festejar, porque la verdad que nos ha ido muy bien, estamos muy felices. Hasta ahí llegamos. Al festejo. No, también está, porque tiene un programa, ¿no? Ese día va a haber como una especie de intercambio sobre necesidades y cosas que se van a desarrollar. Sí, tiene un cronograma de tareas. Ajá. Y estamos trabajando en ese sentido. Sobre... Hay un grupo promotor de la reunión. Uh-huh. El grupo, esto es importante también, hasta estas reuniones nosotros las organizamos con los vecinos. Claro. Porque la mesa de gestión no es el Estado, sino que son hay un vecinos, grupo promotor. Ajá. Esta red se forma o da sus primeros pasos allá por noviembre del 2010. Uh-huh. Cuando bien. Volvíamos de un encuentro de organizaciones comunitarias, uh-huh. seguimos estando algunos desde el principio. Entre los sí. vecinos tenemos a Ángel Rodríguez, Alejandro uh-huh. Fernández, Nancy Sosa, uh-huh. María Lucero, los han visitado claro. ustedes acá. Así que, bueno, con ellos estamos organizando la reunión, que supongo saldrá excelente. Bueno, yo voy a ir. Voy a ir. Te pues. Esperamos, Juanjo. También hay un poco de, digamos, de música, expresiones artísticas, y en esos lugares también hay algunas competencias como el palo enjabonado. No, no, eso no. La carrera de embalsado, la cuchara con el huevo duro. No, es una estas jornada son cosas de trabajo, serias, es una jornada serias, de trabajo, ¿no? En donde hay algún momento de distracción, pero es una jornada de trabajo. Se va a trabajar mucho y... Suelo ser muy aburrida, siempre los hago trabajar. No, pero está bueno... Sí. Está bueno que se junte la gente, intercambie, participe. Este año hemos tenido tres reuniones. Tuvimos una el 1 de agosto en San Rafael, en donde fueron 150 vecinos. Otra en San Martín el 26 de septiembre, donde llegamos a convocar a 300. Y en esta creo que vamos a llegar a 500, porque seguimos ampliando. Va a ser muy grande entonces. Sí. No, bueno. No nos vamos a ver, seguro. Seguro. Yo voy a ir, pero no nos entre vamos a ver. Entre los 500 no nos vamos a encontrar. Bueno, Laura, muchas gracias. No, ahora gracias le vamos a, ustedes. A dar el lugar a Gloria para que nos haga reflexionar un poco. Pero, bueno, hemos estado hablando con Laura Martínez, que es la doctora Laura Martínez, que está que integra, digamos, parte de la gerencia... Repetime el nombre, gerencia. Porque es muy largo. Es muy largo, pero es muy lindo. Gerencia de Inclusión y Mejoramiento de Asentamientos del IPB Mendocino. Muy bien. Gracias. Así es. Ah, lindo, lindo, lindo nombre. Muchas gracias, Laura, por haber sobre compartido. Todo porque estamos cumpliendo con el nombre. Eso. Porque eso, si no sería solo eso. Un nombre. Puedo leer un mensaje que llegó acá al 156-51-55-22. En realidad es una pregunta, creo, para... Ah, para Laura. Sí. ¿Cómo se puede vincular gente que habita en el Chayao y dónde? Eso lo pregunta Mirta. Mirta, es a través de las direcciones de vivienda, en este caso para el programa de mejoramiento de barrios, es la priorización es a través de los municipios. Uh-huh. La dirección de vivienda, el Chayao corresponde a Las Heras. Uh-huh. Tiene que ir a la dirección de vivienda. Uh-huh. Cacique Guaymallén y Patricias Mendocinas. Hola, ¿la mesa de gestión debe estar funcionando por algún lugar? ¿Hay una mesa de gestión ahí? Hay mesas de gestión en el Chayao. No sabes. No, está funcionando en el Chayao. No, bien, entonces directamente... No, es que el procedimiento es por... por el Estado, municipio, digo, ajá. El municipio, no el es municipio. Que nega. Ajá, exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, un poco de música, un minuto de música y volvemos. Bajo la mata del aguacate, y vengo de amores buenos que se encontraron en continente. Acuérdate de mí cuando me olvides, que allí donde no estés iré a buscarte, siguiendo el rastro que en el cielo escribo. Las nubes que van a ninguna parte, acuérdate de mí en tus plegarias y búscame con los ojos cerrados entre la muchedumbre solitaria. Yo tampoco te quiero demasiado, como te tomo me doy, como te busco te evito, como me vengo me voy, como me pongo me quito, como te falto te sobro. Recordando un poco las palabras de Pepe Mujica en la UNASUR, solos no somos nada, para ser felices necesitamos de los otros. Siempre me pregunto cuando escucho a estos magníficos seres humanos, ¿qué experiencias los han interpelado llevándolas a ser para y con los otros? Y la respuesta por ahí me pregunto sobre sus experiencias de sentido de vida. ¿Qué sería una experiencia de sentido? Y en realidad es algo que direcciona mi vida y lo lleva a trabajar por algo que trasciende mi propia existencia. Algo para y con los otros. ¿Y cómo podemos llegar a esas experiencias? Es lo que nos pasa habitualmente, porque cuando uno se empieza a preguntar cómo vive generalmente, y generalmente vivimos que uno sufre, porque tiene contradicción, pero no quiero sentir que sufro. Entonces aparto la mirada de mi sufrimiento, de mi contradicción, busco algo que me entretenga mientras tanto y me voy olvidando de mí. Entonces realizo muchas cosas que me hacen olvidar de mi pena, de mi soledad, de mi contradicción y me voy anestesiando, me adormezco. También luego, por consiguiente, me voy incomunicando conmigo, porque bueno, estoy como fuera de mí, y me voy incomunicando con los demás. Solo puedo salir de este estado por ese impulso de búsqueda, ¿sí? Un impulso que me hace buscar un sentido a mis quehaceres, que me permite primero reconocer que sufro o que he fracasado, que lo que yo buscaba no está en eso, que no está allí, ¿sí? Y me ayuda ese impulso a intentar salir de ese estado, y aunque fracase una y mil veces, me orientaré en esa búsqueda, me orientaré en buscar esa experiencia de sentido. Experiencia que a veces aparece en situaciones límites, o en el enamoramiento, o cuando la muerte está cerca de un ser querido. ¿Hemos pasado alguna vez por esta crisis de sentido? Seguramente que sí. ¿Y hemos tenido experiencias de sentido? También, aunque no lo recordemos así. Una experiencia de sentido, primero, no es cualquier experiencia. No, no, no. Sino es una experiencia que siento que está como acompañada de una carga de realidad mucho mayor que lo que vivo cotidianamente. a veces es tan sutil que mientras la vivimos no nos damos cuenta de lo extraordinario que nos está sucediendo. ¿Y cómo la reconozco? Y por comparación de situaciones. Entonces, fruto de esa comparación, entiendo que me sucedió realmente algo especial en ese momento. Pero sí son experiencias que orientan en la dirección del sentido de mi vida. Me trazan la existencia. Y ese es el impulso que nos define como humanos. Cuando luego mi vida voy siguiendo ese impulso y siento que me estoy humanizando porque tiene que ver con los otros. Cuando interactúo contigo y puedo sentirte y puedo sentir y reconocer tu impulso humano y te siento y te valido como un ser maravilloso, un ser que se abre, ¿sí? Que se va manifestando en esa acción cotidiana, es entonces recién cuando logro reconocer lo humano que hay en ti y te humanizo y me humanizo. Si no reconozco ese impulso humano que te mueve, estoy viéndote como si fueras un objeto, solo un para mí. Estoy negando tu búsqueda de sentido, tus intentos, tus intenciones, tus fracasos. Estoy negando eso humano en ti. Te estoy deshumanizando. Cuando logro ver la intención humana dentro de ti, me humanizo y te humanizo. Y es un poco de eso lo que queríamos hablar ahora, ¿no? Cómo esa búsqueda de sentido tiene que ver siempre con los otros, con descubrirme en el otro, con empezar a sentir lo humano con el otro, con ser para el otro, porque mi acción siempre tendría que terminar en el otro. Pero terminar no por cálculo, no porque estoy esperando algo, sino porque es en el otro donde me voy realizando. Y bueno, un poco esto era que también fue surgiendo por los invitados, por las palabras que trajo Carlos, por todo esto que... Es un dar desinteresado. Es un dar desinteresado. ¿No? Es un dar sin esperar nada a cambio. ¿Y cuándo a usted le ha pasado, Juanjo? Muchas veces. En mi vida, muchísimas veces. ¿Y qué saborcito tiene eso? Uno se siente realizado, como se dice. Es cierto. Y lo queremos repetir y sentimos que va por ahí, aunque no tengamos muy clara las respuestas o la del porqué. Pero uno dice, yo me quiero orientar por esto porque se siente bien. Es cierto. Esa sería la reflexión, si me permiten, y hasta el próximo domingo. Bueno, muchas gracias, Gloria. Muy bueno lo que nos ha hecho. Hemos llegado al final del programa. ¿La pasó bien, Laura? Muy bien. Gracias. Carlos, siempre. ¿Pasamos bien? Muy bien, porque... Me encantaron los mates y la mermelada que trajo Gloria. Ahí estuvimos cebando mates. Una forma de servir. Bueno, será hasta... al prójimo. Será hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana.